Sale como puede Plaza, que está prácticamente con la soga al cuello, caminando por el filo de la cornisa, porque un gol de Cerro Largo a esta hora prácticamente lo manda a la B. Otro centro que viene más bien pase. Al avance va el conjunto Arachán, se tira con todo. Pires va al disparo. ¡Gol! ¡Rossi! ¡Gol! De Cerro Largo, Rossi, el pandense. La pelota se escapó del pie nomás del número 9. Y cuando miró al arquero, todos comenzaron a festejar. Y lo cierto, este puede ser un golpe de knockout para la tabla del descenso. Lo festeja Ernesto Del y lo sufre Plaza Colonia. Señoras y señores, el gol de la apertura que tanto buscaba Plaza lo consigue Cerro Largo, gana 1-0. Y con este resultado, Plaza perfectamente puede perder la categoría con este derechazo de 9. Lo que tiene el fútbol, así al gasto Plaza en el segundo tiempo, y estaba mucho más cerca de llegar a la apertura. A Rossi, Jorge Sanguinetti prácticamente no lo ha nombrado en toda la tarde-noche de Gaspar Prandi, porque el 9 de Cerro Largo no apareció. Sin embargo, apareció ahora con una pelota que le quedó en el botín, al borde del área, sacó un zapatazo terrible, la colocó lejos del alcance del portero Silva. La alegría de Cerro Largo es el karma, es la tristeza para Plaza, que con este resultado, más allá que la matemática funcione o no funcione, se está yendo Plaza lo que es el fútbol. Así al gasto Plaza, merecía el gol, pero el gol lo hace Cerro Largo. Golazo de Rossi. Es el gol número 38 de Cerro Largo en el año, el décimo para Franco Rossi, y con este resultado Plaza Colonia se une a Miramar y River Plate con el tercer descenso a la segunda división profesional. Bueno, Habitab, hacemos la vida más fácil. Viene, disculpe que lo pensé, querido. Ahí. Viene buscando a Rossi. Rossi que habilita a su compañero, se viene por el medio. Invade Cerro Largo, va el tiro al arco, rebote. ¡Gol! Almeida. ¡Gol! De Cerro Largo, Almeida. Una gran jugada para no ser nada egoísta de Rossi, que el gol le hizo realmente muy bien. En el ánimo, por supuesto, con el pecho inflado, el número 9 asistió nomás al número 23, Almeida, y apareció para definir. Encontró el segundo. El partido se cierra. La chance de Plaza también queda sepultada. Cerro Largo 2, Plaza Colonia 0. Ahora sí se consuma lo que evidentemente el equipo de Plaza no quería, y todo el departamento coloniense, que vuelva a jugar en la Liga de Ascenso Profesional. Almeida y el segundo, Cerro Largo 2, Plaza 0. Primero que nada, Plaza se va a decir que los muchachos de Plaza pueden quedarse tranquilos, que dieron absolutamente todo lo que tenían y más también hoy para tratar de sacar un buen resultado, fundamentalmente por lo hecho en el segundo tiempo, más allá de la entrega que tuvieron durante todo el partido. Lo habíamos dicho, el conjunto de Cerro Largo estaba jugado al contragolpe con un Plaza que estaba dando lo que tenía y lo que no también, en busca de un empate que lo dejara con vida para el último partido. Pasó lo que tenía que pasar. Plaza estaba jugado arriba, dejó espacios, contragolpe rápido, se la dieron a Almeida, enganchó para un lado, enganchó para el otro, sacó el remate con fortuna, rebotó en un hombre de Plaza, lo descolocó a Silvi, pone el segundo. Es victoria, va a ser victoria para Cerro Largo, que pelea y sueña por la Sudamericana, mientras que Plaza se despide con la frente en alto, por lo menos para sus jugadores, que han dado seguramente todo lo que tenían y más también, no solo hoy, sino que en el resto del campeonato. Lo que pasa es que no alcanzó. Colina 12 para crecer. Es el gol número 39 de Cerro Largo en la temporada, el segundo para Enrique Almeida, y con esto podemos confirmar que Plaza Colonia es el tercer descendido a la segunda división profesional. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por 90.